Recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomique; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo, en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos, fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Aquí estamos para cumplir esta cita con la información, como cada 8 días, con la participación de la Red RECO y ARMEC. Hoy con ustedes, Wilder Sánchez de la emisora Radio Viva del municipio de Nemocón, Elkin Parra y el equipo de trabajo de la emisora Frecuencia 5, Ricardo Sierra Tejada de Cobra Estéreo del municipio del Rosal, Liliana Araque de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, Darío Sabogal de la emisora Chingaza Estéreo del municipio de Fomeque, Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas de la emisora Guaduas Estéreo del municipio de Guaduas, Humberto Barriga y Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4 del municipio de Pacho. Y saludamos a todas las emisoras del departamento de Cundinamarca que emiten cada 8 días este espacio radial. ¡Bienvenidos! Hoy queremos destacar la labor de todos los periodistas. El pasado 9 de febrero celebramos esta fecha importante y a todos nuestro reconocimiento sincero. Hoy, como todos los días, exaltamos el oficio del periodismo como un trabajo que facilita el tránsito de la información en todas sus direcciones. Resaltamos el dinamismo, la versatilidad y la convergencia de su profesión para estar a la vanguardia de las comunicaciones. A todos los periodistas, a todos nuestros compañeros, el reconocimiento y un saludo muy especial. Hoy vamos a iniciar el recorrido por Cundinamarca con Wildar Sánchez de la emisora Radio Viva del municipio de Nemocón. Nos presenta la información. Bienvenidos. A todos ustedes, queridos amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, una vez más llegando a sus hogares a través de las radios comunitarias de nuestro departamento. En este mes de febrero se iniciará con la recuperación de la vía Nemocón-Zipaquirá, en convenio con la Gobernación de Cundinamarca para la optimización en la misma, con lo cual se incrementará en el flujo de los turistas que visitan al municipio y mejorará las condiciones de la circulación de la principal vía de acceso a Nemocón. La administración municipal apoyará la construcción de la morgue en el cementerio municipal, con el aporte del material cumpliendo con los requisitos establecidos por la Procuraduría Regional y la CAR. Este próximo 26 de febrero a las 6:30 de la tarde, la parroquia, con el apoyo de la administración municipal, realizará la cena de la fraternidad para recoger fondos para el pago de la obra de mano en la construcción de la morgue, ya que la alcaldía municipal se ha comprometido en dar los materiales para dicha construcción requerida por la CAR. Para incentivar a toda la comunidad de nuestro municipio en el pago oportuno del impuesto predial e industria y comercio, la alcaldía municipal está obsequiando un bono en el cual puede participar en la rifa de un LCD de 26 pulgadas, además que pueden recibir el 20% de descuento en el pago de impuesto predial y el 10% de descuento en el pago de industria y comercio, antes del 28 de febrero de 2011. El próximo lunes 7 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en el Teatro Municipal se estará realizando un ciclo de capacitación que apunta a la reactivación del turismo en nuestro municipio. Dicha capacitación se estará dictando totalmente gratis. Bueno, compañeros de Recorriendo Cundinamarca, continúen ustedes con más información. Muchísimas gracias a Wilda Sánchez por su participación en Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Nemocón. Un saludo muy especial para los oyentes en Girardot, en el municipio del Peñón, en el municipio de La Palma, en el departamento de Cundinamarca. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca. Ahora Ricardo Sierra Tejada, de la emisora Cobra Estéreo, nos presenta toda la información. Bienvenido, Ricardo. Hola Jenny Patricia, un abrazo fuerte desde El Rosal, el Jardín de la Sabana. Para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, locutores, periodistas y reporteros, con Ricardo Sierra Tejada. Estas son las noticias. El Rosal, atención. En un verdadero drama se ha convertido la vida de la familia García de Maté, desde el día en que desaparecieron sus dos hijas, Jenny Milena y Sandra Consuelo García de Maté. Desde el pasado 24 de enero y hasta la fecha no se ha tenido noticia positiva sobre el paradero de las menores. Los días pasan y las necesidades son muchas en una familia en la que el único soporte económico es el que aporta don Hugo García como trabajador de una flora. Y al no estar trabajando por buscar a sus hijas, pues los oyentes se podrán imaginar la situación que viene viviendo esta familia desde ese infortunado día. Pero dejemos que sean ellos los que nos cuenten a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué es lo que viene sucediendo. En la mañana de hoy hemos venido con los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca hasta el municipio de Subachoque a hablar con los padres de las niñas desaparecidas, el señor Hugo García y la señora Sandra Janet Di Maté, los padres de las niñas Jenny Milena García Di Maté y Sandra Consuelo. Con los buenos días, don Hugo, cuéntenos un poquito, ¿qué le han contado las autoridades hasta ahora, hasta el momento? Pues la autoridad, lo que me han contado, de que ellos están buscando, de que están muy pendientes del caso, pero pues no me han dado así una noticia, sí, confirmar de que pronto ya hayan dado con el paradero de ellas o esto, no, o sea, no he sabido nada de eso. ¿Ya cuántos días han pasado que sucedió el caso, don Hugo? Eso fue el 24 de enero, a la fecha hoy son 17, 18 días. ¿Cómo sucedieron las cosas? Cuéntenos un poquito para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Pues yo salí a las 5:30 de la mañana, la última vez que las vi, las 5:30 cuando me despedí de las niñas, me fui para mi trabajo. Ellas pues me llamaron como a las 8 pasadas, 8:30, 8:15 me llamaron de que les diera permiso de salir a la biblioteca. Yo les dije pues que sí, que salieran todos cuatro. Y ya ellas se despidieron de mí y ellas cogieron a la biblioteca, llegaron a la biblioteca y se salieron, o sea, ellas se perdieron de la biblioteca al supermercado. Retomamos la conversación que traíamos con el señor Hugo García, padre de las niñas desaparecidas aquí en el municipio de Subachoque. Entonces, don Hugo nos contaba. Sí, señor, o sea, como lo había hecho antes, ellas me llamaron como a las 8:15, 8:30, por así fue. Me llamaron que les diera permiso a la biblioteca. Yo les dije que listo, que si la mami les daba permiso, pues que fueran todos cuatro y regresaran todos cuatro a la casa otra vez. Ya ellos estuvieron en la biblioteca, las niñas salieron a un supermercado y ahí fue ya donde ellas desaparecieron, que no se volvió a saber. O sea, los niños salieron a buscarlas, no las encontraron. Y o sea, yo supe hasta las 3:20 eran cuando me llamó mi esposa. ¿Cómo está conformada su familia, don Hugo? Son dos niñas y dos niños, de 11 y 14 años los varones y 12 y 15 años las niñas. ¿Que son las que están desaparecidas? Sí, señor, son las que están desaparecidas, sí, señor. Bueno, cuéntenos un poquito qué le han dicho las autoridades, cómo ha sido el respaldo de la Alcaldía Municipal de Subachoque, que los medios de comunicación, ¿cómo le han colaborado? Pues a mí las autoridades, aquí la policía de Subachoque, pues han estado pendientes, o sea, ellos todos los días conmigo hablan y esto. El alcalde, pues hasta hoy tuve la oportunidad de hablar con él, le comenté el caso y todo, y pues él me dijo que él estaba muy pendiente y que me colaboraría en lo que yo necesitara. Teniendo en cuenta que Recorriendo Cundinamarca es un informativo que llega a diferentes municipios de todo el departamento de Cundinamarca, aproveche, don Hugo, para que le haga un llamado a las niñas, a ver si la están escuchando, si lo van a escuchar o si lo están escuchando, háganle un llamado a que regresen a la casa. Pues yo el llamado que le haría a las niñas, si me están escuchando en este momento, pues de que vuelvan a la casa, que me den una explicación por qué motivo desaparecieron, o si fue alguien que se la llevaron. O sea, lo que quiero es que vuelvan a la casa y yo les perdono, sea todo, yo no voy a tomar represalias contra ninguno, sino yo les perdono a ellas. Lo que a mí me interesa es que vuelvan a la casa y estén conmigo en la casa. Usted me contaba ahorita, cuando estuvimos tomándonos ese tinto, que ellas se fueron con celular. ¿Usted han estado llamando al celular? Sí, señor, ellas llevaron los dos celulares, cada una tenía celular, ellas lo llevaron y le hemos estado comunicando, pero no contesta, o sea, está apagado el celular, los tienen apagados. Me contaron que pasaron un diciembre feliz, una Navidad feliz en familia. Sí, señor, la pasamos muy feliz, o sea, diciembre, lo que fue el 24 y el 31 de diciembre, contentos en la casa, felices, estaban muy contentas las niñas. Voy a hacerle la petición nuevamente también a la señora Sandra Janet para que aproveche los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca y le haga el llamado a la niña, a usted como madre. Bueno, yo el llamado que le hago a mis hijas es que si en este momento me están escuchando, que ellas se han dado cuenta que nosotros les hemos demostrado de manera, hemos dicho que de una manera que ellas tendrán que, verdad, no podrán decir, me han dicho que nosotros hemos pasado los límites de una u otra forma y les hemos hecho los llamados de corazón. Yo creo que ellas entienden por qué, porque el amor como mamá y como papá ha sido muy grande, que nos hace mucha falta, que o sea, en el momento que estos 17 días que han pasado ha sido verdad que duro para nosotros, y que las queremos tener nuevamente en nuestro hogar y seguir siendo esa familia unida a pesar de los obstáculos que que hemos pasado por necesidades, por una otra cosa, pero ellas lo saben bien que nosotros que llevamos viviendo, mi hogar que ha sido 19 años, nunca, verdad, le hemos dado lo que es mamá y papá, le hemos demostrado y aún lo seguiremos haciendo, así pase lo que pase, pero seguiremos siendo esos padres que, verdad, de un momento dado las vimos nacer, las vimos crecer, las criamos, mejor dicho, y que quiero que, verdad, de mí, verdad, van a tener esa mamá que siempre han tenido, y las quiero muchísimo con todo mi corazón, y las quiero ver, las quiero tener, las quiero abrazar, y mejor dicho, de mí, ahí el perdón será de corazón, que no van a decir que de pronto porque estoy aquí, que ya no me están viendo, no. Les estoy diciendo esto por saber que verdad hay un Dios en el cielo, y ellos lo saben que yo tengo mucho temor de Dios, y que yo como mamá he asumido una responsabilidad grande, gracias a Dios, y con ellas he sido, verdad, que la razón de vivir que tengo, son cuatro hijos los míos, pero ellas también han sido parte fundamental en mi vida, porque lo reconozco, verdad, ellas, esos poquitos días de verdad que me ha achicopalado bastante, porque desde un momento dado, lo digo, son cuatro hijos, pero ellas me hacen mucha falta para yo seguir luchando, y verdad que sí, pero les pido por favor que me escuchen, que yo sé que ellas tienen un corazón grande y que podrán demostrar que son fuertes, pero ellas saben que ante nosotros ellas han tenido verdad que humildad y que lo que yo les digo, ellas saben que yo lo digo de corazón, que les quieran ver hacer ver otras cosas, no. Yo estoy acá con los brazos abiertos, su papá, sus hermanos las extrañan muchísimo, sus amigas del colegio, las personas que de verdad las aprecian, sus profesores, su coordinador, Consuelito, su amiga incondicional, Camila, la extraña muchísimo, la pregunta, y de verdad que doy gracias a Dios que me haya dado esta oportunidad de decir muchas cosas, aunque tengo muchas, pero no sé. Tengo que preguntarle también, doña Sandra Janet, ahorita me contaba don Hugo que él estaba trabajando, usted tuvo que suspender su trabajo. ¿Cómo la podrían ayudar las autoridades? Ya que don Hugo está gozando de un permiso especial para que se dedique a buscar a las niñas. ¿Cómo cree usted que le pueden ayudar las autoridades o la misma gente de los municipios hasta donde llega la señal de Recorriendo Cundinamarca? Pues de verdad, no sé cómo decirlo, pero yo sé, yo en un momento dado uno, lo reconozco, uno piensa que esa gente, o sea, los autoridades no están haciendo nada, pero yo no sé cómo trabajan ellos, porque yo como mamá, pues yo espero que sea, que los minutos, que las horas, que los segundos, para mí es una eternidad, quiero que me entiendan, porque realmente, como les digo, lo digo aquí, que lo escuchen, 10 días antes de esto, mi mamá había muerto, que me entiendan que, aunque yo aparento que de verdad no estoy sufriendo, pero yo por dentro estoy destrozada, y les pido que realmente aquí, detrás de este micrófono, o sea, que lo único que será que falta sea que una recompensa, yo no la tengo, pero si una persona tiene el corazón grande, yo sé que yo no lo puedo pagar, pero Dios sí, será lo único que falta para que mis hijas, la gente se conmueva, porque, ¿qué más? No entiendo, eso es lo único que puedo decir. De verdad que sí, agradeciéndole a la gente que de todas maneras en este momento, no quiero que piense que uno se está aprovechando de esto, pero nosotros estamos pasando por duras necesidades. No tanto por mí, pero nuestros hijos necesitamos de pronto el arriendo, que un mercadito, todo les agradecería de gran corazón. La entrevista es elocuente y el drama se percibe. Es por eso que queremos hacer un llamado a la solidaridad de los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a los directores de las emisoras, periodistas, locutores, reporteros, habitantes de los municipios, empresarios y comerciantes, para que ayudemos con lo que podamos a esta familia que tanto lo necesita. Las ayudas se pueden canalizar a través de la emisora Cobra Estéreo de El Rosal, con su director Ricardo Sierra Tejada, al teléfono 318-319-8443, o también a los teléfonos de los padres de las menores, señor Hugo García, celular 311-877-7168, y al teléfono de la señora madre de las niñas, Sandra Janet, celular 313-255-8665. Seguiremos pendiente de esta noticia y que Dios se los pague. Es todo desde El Rosal, el Jardín de la Sabana, para Recorriendo Cundinamarca, con Ricardo Sierra Tejada. Estas fueron las noticias. Adelante, compañeros en estudio. Gracias al equipo de trabajo de Cobra Estéreo desde el municipio del Rosal, a su director Ricardo Sierra por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Llega el Rally Raider Cundinamarca. 400 kilómetros de recorrido con adrenalina y turismo en motos, cuatrimotos y camperos 4x4. No te pierdas el paso de esta aventura por Cundinamarca, saliendo el 12 de febrero a las 2 de la tarde de Mosquera, pasando por Madrid, Bojacá, El Ocaso, Cachipay, Anolaima, Quipile, San Joaquín y Anapoima, y el domingo 13, saliendo a las 7 de la mañana de Anapoima, San Joaquín, Quipile, Pituima, Sasaima, La Vega, Nocaima, Vergara, Guacamayas, Serín, Zapacho, San Cayetano, Cogua, Gachán, Sipa, Guatavita y Huasca. Invita a Aguardiente Néctar. Si vas a tomar, entrega la llave. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Farallones Estéreo del municipio de Gachalá, que siempre nos sintonizan, siempre nos escuchan, Recorriendo Cundinamarca con ustedes cada 8 días. Continuamos en el recorrido por el departamento de Cundinamarca y hoy desde la emisora Guaduas Estéreo en el municipio de La Pola. Nos acompaña Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas con la información. Para todos ustedes, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Les acompaña quien les habla, Bertulfo Rincón, y también con la grata compañía de Pablo Antonio Vanegas. La villa que tanto quiero, cuna de mi noble ancestro, el orgullo del Guaduero. En este informe se tratará el tema de las brigadas de prevención de desastres en el municipio de Guaduas y algunos aspectos importantes que tienen que ver con el comparendo ambiental. Con ustedes, Pablo Antonio Vanegas. Para el programa Recorriendo Cundinamarca en el día de hoy, vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. Y para ello vamos a hablar directamente con el doctor Mauricio Mesa, quien es el jefe de la oficina CAR provincial del Bajo Magdalena. Primero que todo, doctor Mauricio Mesa, muy buenos días. Muy buenos días, don Pablo. Gracias por brindarme este espacio en su emisora Guaduas Estéreo, la emisora de toda la comunidad de Guaduas y del occidente de Cundinamarca. Doctor Mauricio, después de las declaraciones del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, ¿qué reformas se han hecho aquí a nivel de oficina local? Bueno, tengo que manifestar que los decretos emitidos, decretos presidenciales emitidos del Gobierno Nacional, han afectado en parte a la mayoría de las corporaciones, pero sobre todo las corporaciones del Bajo Magdalena. En el caso nuestro, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la modificación tiene que ver con el periodo de los directores y la forma de elegir los directores y la forma como se integra el Consejo Directivo. Con relación a nuestra oficina provincial, pues dependemos desde luego de la Dirección General de la Corporación, y en la medida en que se acortan los periodos del director, pues asimismo podrá tener repercusiones en las oficinas provinciales. Sin embargo, en la actualidad y para este año continuamos de la manera como veníamos trabajando hasta nueva orden y las directrices, y esperando las directrices que de nuestro director general, el doctor Edgar Alfonso Bejarano Méndez. Muchas gracias, doctor Mauricio Mesa. Vamos a hablar de un tema local, y es el que tiene que ver con el invierno que ya empieza a aparecer nuevamente en este sector del país. Ustedes han hecho un contrato para constituir unas brigadas que han estado limpiando las fuentes hídricas que atraviesan nuestro municipio. Ellos han venido aquí a la emisora y nos han presentado unas quejas en relación con colchones que tiran la comunidad a los ríos, y que eso es lo que hace el taponamiento. ¿De qué manera podemos sancionar? Y primero que todo, felicitaciones por esta brigada. ¿Podríamos sancionar a las personas que son reiterativas en esta clase de conceptos que tiene que ver sobre el río y que causa un daño ecológico a toda la comunidad? Mire, don Pablo, la corporación, la CAR, preocupada por estos temas del fenómeno de la Niña, desde hace ya aproximadamente un año, conformó una brigada para este sector de Cundinamarca, porque la corporación siempre ha contado con su brigada, sobre todo en los temas que maneja la sabana de Bogotá. Sin embargo, nosotros hemos sido privilegiados y se ha conformado una brigada de 5 personas aquí en nuestro municipio de Guaduas para prevenir los temas del riesgo, los riesgos de inundación, porque generalmente, como usted lo manifiesta, hay comunidad inconsciente que depositan basuras, colchones y escombros en la orilla de los ríos. Esto genera reducción del cauce, que en un momento dado puede causar desbordamientos del río cuando aumenten los niveles del mismo. Entonces, nosotros preocupados por esta situación y en permanente contacto que hemos estado con los alcaldes, hemos determinado algunas prioridades. En el caso del municipio de Guaduas, estamos trabajando sobre la ribera del río San Francisco y sobre el Guadual y el Limonal. En el río San Francisco, nosotros hace unos 15 días estamos trabajando en la parte alta en la labor de prevención. Allá se habían caído una serie de árboles en el cauce del río y nos tocó entrar a retirarlos, y son árboles que tocó esta actividad desarrollarla con hachas, con motosierras y machetes, para retirar esa palizada y evitar que se represara el río y generara una avalancha o avenida de agua torrencial sobre el casco urbano que pudiera causar grandes impactos. Continuando con esta labor, en la parte baja ya del río, hemos desarrollado la actividad de recolección de escombros y todo tipo de residuos sólidos que son depositados por la comunidad en la ribera del río. Esta actividad se viene desarrollando permanentemente en las últimas 2 semanas y que yo sé que va a contribuir a evitar las inundaciones, sobre todo en el sector de los barrios Policarpa, Los Virreyes y Villa Esperanza, que son los más afectados cuando se crece el río San Francisco. Hablando de sanciones, doctor Mauricio Mesa, tenemos en nuestra mesa de trabajo el decreto municipal 250, que es el que sanciona a aquellas personas que son reiterativas en el manejo de los residuos sólidos y de otros que afectan la comunidad y especialmente en épocas de invierno. ¿De qué manera se va a aplicar este decreto? Mire, don Pablo, con relación al tema, nosotros preocupados por la situación de depósito de ese tipo de residuos sólidos y escombros en la vía pública y en el sector de los ríos, en las rondas protectoras de los ríos, de común acuerdo y en una mesa de trabajo conjunta con la alcaldía, venimos trabajando el tema para desarrollar el acuerdo 15 del Consejo, del acuerdo 15-2009 del Consejo, donde imponen el comparendo para el municipio de Guaduas. A ese comparendo había que hacerle una reglamentación y se hizo a través del acuerdo 250 de 2010, sancionado desde luego por la alcaldía municipal, por el alcalde Raúl Pinilla. En este decreto se establece la forma como se va a aplicar el comparendo. Esto es una medida complementaria a la actividad que venimos desarrollando con la brigada, que es la recolección de residuos sólidos. Entonces, estamos recolectando los residuos sólidos, pero estamos también ya empezando a desarrollar el comparendo ambiental, que esto implicaría una parte de educación ambiental, de socialización con la comunidad, que la gente conozca que existe este mecanismo para sancionar a la comunidad que bote residuos o que disponga residuos sólidos en sitios no autorizados. Y en la medida en que la gente conozca el tema, sepa que existen unas sanciones, vamos a empezar a aplicarlas en un término aproximado de 4 meses. ¿Cuáles serían estas sanciones, doctor Mauricio? Bueno, de acuerdo a lo establecido por la alcaldía municipal, se tiene como primera sanción una capacitación de 2 horas al infractor. Esa capacitación se hace por parte de la alcaldía municipal. Ellos van a tener una persona destinada para la pedagogía, la difusión, socialización, para el trabajo comunitario, para que lidere toda esta parte ambiental en el municipio. Posteriormente, si la persona no cumple con esas 2 horas de capacitación, será sancionado con 1 día de trabajo social. Ese día de trabajo consiste en ponerlo a recoger los residuos que ellos mismos han botado y han depositado en los sitios no adecuados para tal fin. Entonces tendrán 1 día de trabajo. Y si no cumplen con este día de trabajo o reinciden en su actividad ilícita de exponer residuos sólidos en lugares que no se debe hacer, entonces se tendrán sanciones para las personas jurídicas y para las personas naturales. Para las personas naturales la sanción puede ir hasta 2 salarios mínimos dependiendo de la gravedad de la infracción. Y para las personas jurídicas iría hasta 20 salarios mínimos, pero nunca sería inferior a 5 y también dependiendo de la gravedad de la infracción. Así es que los elementos jurídicos ya los tenemos, necesitamos también de la colaboración muy activa y la decisión permanente y la voluntad grandísima de la empresa de servicios públicos de la alcaldía municipal para que se doten de los elementos necesarios para que la gente no incurra en estas infracciones. ¿En qué consiste eso? En que se tengan recipientes adecuados en el espacio público, bien sea en los postes o en los sitios donde más nos convenga, para que la comunidad pueda depositar su papel, el que lleve en la mano, la servilleta, para que pueda tener dónde depositarla y no la bote a las calles. Igualmente debe el municipio destinar una escombrera municipal para que la gente tenga dónde disponer los escombros de su construcción. Pues muy bien, doctor Mauricio Mesa, queda notificada la comunidad de la Villa de Guadas que ya entra en vigencia el comparendo ambiental. Le agradecemos mucho que haya pasado por nuestra emisora, doctor Mauricio Mesa, quien es el jefe de la oficina provincial Bajo Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ni más falta, don Pablo, lo hago con el mayor de los gustos. Uno como funcionario público se debe a la comunidad, debe estar informando a la comunidad y sobre todo como autoridad ambiental consideramos que lo más importante es primero la educación ambiental y posteriormente empezar a aplicar las normas de acuerdo a cómo están establecidas, siempre y cuando la gente no entienda por la parte educativa. Para el programa Recorriendo Cundinamarca, les informó Pablo Antonio Vanegas. De esta manera llegamos al final de este informe para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. Cuna de mi noble ancestro, el orgullo del Guaduero, Villa de Cundinamarca, pueblo blanco de viajeros. Muchísimas gracias al equipo de Guaduas Estéreo por su participación. Estamos en la integración de las radios comunitarias del departamento de Cundinamarca y hoy nos alegra darle la bienvenida a Liliana Araque, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Nos va a presentar una serie de informes de esta secretaría del departamento, así que para ella nuestra más cordial bienvenida. Precisamente a partir de esta semana iniciamos desde la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca una serie de informes sobre la gestión adelantada. El secretario Wilson Villegas Ramírez nos acompañará para mostrar el trabajo realizado con los diferentes grupos poblacionales que existen en Cundinamarca y mejorar su calidad de vida. Buenos días, secretario Villegas. Bienvenido a los micrófonos de RECO. Para toda la audiencia, cuéntenos qué es la Secretaría de Desarrollo Social y qué programas bandera se lideran. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de RECO y nuevamente un saludo muy especial para todos los comunicadores. Un feliz día, que estén muy contentos y que todos valoremos de la importancia que tiene su papel en esta sociedad. Bueno, para la Secretaría de Desarrollo Social es pues muy importante tener este espacio en RECO y poder contarle a toda la audiencia de Cundinamarca qué es lo que hacemos hoy por el bienestar de los cundinamarqueses. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca es una secretaría recién instalada por el señor gobernador Andrés González Díaz. Es una secretaría que ha planteado un reto muy importante en Cundinamarca, que es el de la superación de la pobreza y en especial la atención de la pobreza extrema. Partimos del principio de que la pobreza extrema en Cundinamarca debe ser declarada como inmoral, porque nosotros vivimos en un territorio lo suficientemente desarrollado para que ninguno de los cundinamarqueses esté pasando las penurias, no poder comer o no poder llevar a sus hijos al estudio o no poder tener una vivienda digna. Ese es un propósito formidable que tenemos en la Secretaría, que he venido siendo acompañada por todas las demás secretarías en todos los ámbitos y que plantea esos retos para una cantidad importante de familias en el departamento. Igualmente hemos venido trabajando el fortalecimiento de los grupos poblacionales, como las mujeres, como los niños, los adolescentes y los jóvenes, y hemos planteado también la necesidad de tener en cuenta a los ancianos, que se nos van volviendo un grupo poblacional cada día más grande, de manera que tenemos que trabajar muy de la mano con todas las instituciones para poder tener programas fortalecidos que permitan que todos estos grupos poblacionales tengan una atención en salud, en educación, en vivienda adecuada que mejore sus condiciones de vida. Básicamente nos hemos dedicado durante estos años a trabajar la elaboración de políticas y a la puesta en marcha de diferentes programas. Por ejemplo, podemos decir que hoy en Cundinamarca todos los niños menores de 5 años que estén en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN tienen atención en nutrición, por lo menos con leche y galletas, y los niños que están a riesgo nutricional han venido recibiendo paquetes nutricionales de la Secretaría de Desarrollo Social para mejorar su condición. Eso es un logro importante y esperamos que se vea reflejada en las próximas generaciones de cundinamarqueses con niños más fuertes, más sanos, incluidos dentro del desarrollo. Hoy en Pacho estamos también planteando un programa muy importante con la Universidad del Rosario que nos permite decir que 78 personas entre promotores, concejales, médicos, estudiantes, auxiliares de enfermería, gestores sociales, docentes, bibliotecarios, están siendo graduados hoy en un diplomado de política pública, de salud pública, que les permite tener herramientas adicionales. ¿Y por qué la Secretaría de Desarrollo Social promoviendo estos temas de salud? Porque partimos de la base que con un ciudadano cundinamarqués saludable es posible hacer los cambios sociales hacia el futuro. Los pobres, los más pobres del departamento, el único bien que tienen es su cuerpo. Y necesitan que su cuerpo esté en buenas condiciones para poder dar la lucha contra la pobreza, para poder llevar sus familias a un mejor estándar de vida. Y por eso la importancia de que todos, al unísono, trabajemos por la salud pública, trabajemos por la prevención, trabajemos porque llegue agua potable a todos los habitantes del departamento, porque se tenga buenas prácticas de consumo de alimentos, porque tengamos acceso al alcantarillado. Eso es fundamental. Y hoy aquí tenemos ya un grupo muy importante en el Río Negro que están siendo capacitados para que tengan herramientas fundamentales y puedan, diseñar mejor su trabajo desde donde se encuentran para atender esos temas de salud. Igualmente, 84 madres comunitarias de los municipios de La Palma, Supatá, Apacho, Peñón, Paime y Topepli recibirán un certificado del curso de 18 prácticas claves de la Estrategia Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia, que se denomina IEPI. Este es un tema fundamental porque son las personas que tienen el trabajo directo con los niños y obviamente todo lo que sea conocimiento para ellas en esta materia pues es fundamental. Entonces, de esta manera nos hemos venido vinculando a los diferentes territorios, tratando de armar grupos que nos generen lo que nosotros llamamos una especie de grupo élite que permita trabajar socialmente en todos los territorios, que puedan tener la información y que puedan tomar las decisiones adecuadas en todas las áreas. Básicamente, por hoy dejamos la nota acá. Nuevamente, un saludo muy especial a todos los comunicadores, a los que hacen esta labor formidable de informar a toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, este fue el informe social desde la Gobernación de Cundinamarca para RECO. Les habló Liliana Araque. Feliz fin de semana. Agradecemos a Liliana Araque de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Para ustedes también un muy feliz fin de semana. Recorriendo Cundinamarca. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un saludo muy especial también para nuestros compañeros de Sabana Centro, de Armec, los municipios de Tocancipá, Zipaquirá y Chía, que se unen en este enlace satelital recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Darío Sabogal desde la emisora Chingas Estéreo. Él nos presenta toda la información del oriente cundinamarqués. Sí, mi estimada Patricia, con mucho gusto les presentamos a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca las noticias del oriente, destacando significativos hechos que resaltan el trabajo de nuestras autoridades en el municipio de Fomeque y que lo resumimos en los siguientes titulares. Alcalde de Fomeque, Gustavo Adolfo Hurtado, es elegido miembro del Consejo Directivo de Corpo Guavio, junto con los mandatarios de Huasca y Gama. La autopista longitudinal del Oriente, que unirá a La Calera con Caquesa y que servirá de vía alterna para transportadores del norte colombiano y los llanos orientales, será una realidad y su construcción se hará por el sistema de concesión, para lo cual el gobierno prepara la correspondiente licitación. Dramático recorte en presupuestos para cultura y deporte se registran en Fomeque y en todos los municipios colombianos por traslados para atender emergencia invernal. Tres grandes obras hará el alcalde Gustavo Adolfo Hurtado en su cuarto año de mandato: la remodelación del Palacio de Gobierno, el cerramiento del Polideportivo y la pista atlética del campo de fútbol de la institución Monseñor Agustín Gutiérrez. La Policía Nacional celebra graduación de promotores en seguridad ciudadana en el municipio de Fomeque. En este mes de febrero vencen los plazos para pagar impuesto de industria y comercio y predial con descuento del 10%, según anuncio de la secretaria de Hacienda, Paola Rico. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Para el desarrollo de estas informaciones, estimados oyentes, aquí en Recorriendo Cundinamarca, hemos invitado en los primeros minutos al estudio máster de Chingás Estéreo, aquí en la ciudad de Fomeque, al alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este informativo semanal de la radio comunitaria en Cundinamarca. Alcalde, bienvenido. Mi doctor Darío Alfredo, muchas gracias por este espacio que usted le brinda a nuestro municipio de Fomeque, Cundinamarca. Un cordial saludo para usted, para toda la gente de su mesa de trabajo, para todos los sus radioescuchas. ¿Cómo le fue en la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Guavio, Corpo Guavio? ¿Cómo va Corpo Guavio? Desafortunadamente, unos cambios muy, muy importantes a raíz del último decreto presidencial que reforma a las corporaciones. Vimos reducidas nuestras posibilidades de representación a la comunidad, tanto que de los 8 alcaldes únicamente por el efecto de ese nuevo decreto únicamente podíamos estar 3 alcaldes en el consejo directivo, pues tuvimos mucha suerte y además el cariño de nuestros compañeros alcaldes, y finalmente el municipio de Fome, que orgullosamente podemos estarlo representando dentro del consejo directivo de Corpo Guavio junto con Huasca y Gama. Desde el comienzo de su administración, en el día de su posesión, se habló de una autopista longitudinal de Oriente que uniría La Calera con Caquesa y que sería una alternativa para quienes viajan a los llanos o a norte del país, Boyacá, Santander. ¿Cómo va este proyecto, esta promesa que usted le hizo a Fomeque y a la región? Bueno, excelente. Es un proyecto que logramos venderle al gobernador, que pudimos lograr mostrarle sus virtudes al señor gobernador de Cundinamarca, y pues la verdad en este momento ha surgido muchísimos inconvenientes. Ya se tienen todos los estudios, que es una parte bien importante. Iba a arrancar la licitación, pero resulta que eso es una vía oficialmente del Invías, y la ley establece que solo se la puede dar en concesión al INCO, Instituto Nacional de Concesiones. Se logró que finalmente fuera una decisión del gobierno nacional entregarla al departamento de Cundinamarca. Se están estableciendo los últimos trámites para poderla traspasar a nuestro departamento, a nuestro gobierno departamental, y se calcula que en 2 meses arranque la licitación para entregar esta vía en concesión. Señor alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez, hemos visto con mucha preocupación la reducción dramática en los presupuestos de deportes y cultura. ¿Qué pasa ahí y qué hará su administración para subsanar esta situación? Pues lamentablemente vemos con mucha preocupación eso a raíz de la ola invernal. Todos los dineros de la nación al parecer se fueron para la costa atlántica. Cundinamarca se ve muy afectada por estas reducciones tan importantes en materia de cultura y de deporte. No solo el municipio de Fomeque, sino todos los municipios de nuestro departamento. Para darle un caso, aquí el presupuesto del deporte quedó en 15 millones y el de cultura quedó en 19 millones. ¿De dónde saca uno para pagar un instructor? ¿De dónde saca uno para pagar los funcionarios? ¿De dónde saca uno para fomentar y para seguir contribuyendo en los procesos formativos, tanto de deporte como de cultura? Tenemos que recurrir a reducir presupuestos en otros sectores para poder cumplir con deporte y con cultura. Señor alcalde, usted en su último año de administración, en este cuarto año, va a ejecutar importantes, grandes obras en el municipio de Fomeque. ¿Podría usted señalarme y describirme cuáles son sus 3 obras más importantes en este año 2011? Para este año 2011, además de como 250 viviendas que vamos a construir en el sector urbano y en el sector rural, tenemos programadas la remodelación de la alcaldía, unos recursos que logramos conseguir dirigida a través del Ministerio de Interior y Justicia con el doctor Orlando Clavijo por 813 millones de pesos. El cerramiento del Polideportivo Municipal, una obra por 200 millones de pesos y alrededor de 700 millones para invertir en el Instituto Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Son alrededor de 780 millones de pesos que los haremos rendir. Se tiene previsto asfaltar la pista atlética de este gran colegio, se tiene previsto un encerramiento, se tiene previsto cambiar todas las instalaciones eléctricas, adecuaciones de baños, el teatro en la parte que le corresponde, en fin, grandes arreglos locativos para esta gran institución educativa que tanto lo necesita. ¿Considera usted que al 31 de diciembre del año 2011 usted tendrá esas 255 casas y terminadas estas tres grandes obras para el municipio de Fomeque como final de su mandato? La meta, ese es el reto, poderlas inaugurar. Señor alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez, muchas gracias de estar aquí en estas 17 emisoras que hacen en el sábado recorriendo Cundinamarca. A usted, mi doctor Darío Alfredo, mil y mil gracias por abrirnos los espacios al municipio de Fomeque. Un saludo muy cordial para los campesinos de Fomeque y de toda Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Recorriendo Cundinamarca asistió a la ceremonia de graduación de los promotores en seguridad ciudadana realizado el pasado jueves en el recinto del Consejo Municipal, con la presencia de las autoridades locales, el Consejo en pleno y del coronel John Fernando Huertas, jefe del Grupo de Policía Comunitaria del Departamento de Cundinamarca, quien en su intervención exaltó la tarea que nos asiste a los ciudadanos de respaldar a nuestro país, a sus instituciones y por consiguiente a nuestra Policía Nacional. Escuchemos al coronel Huertas. Mire, estos programas son muy especiales en la policía, son muy sanos. Los estamos impulsando mucho a nivel país, a nivel no solamente Cundinamarca, sino a nivel de todo el país, porque queremos que la comunidad participe en la policía, que la critiquen, que la apoyen, pero que todo sea en beneficio de, no solamente de la comunidad, sino en beneficio de toda la población, del desarrollo de las jurisdicciones. Mal hacemos cuando hablamos y criticamos a una administración, a un alcalde o a la misma policía, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros por la policía o por la administración? Si no aportamos nada, si solamente criticamos es la crítica negativa, la destrucción. En algún discurso en el año 60, 70, en la crisis de Estados Unidos, decía el presidente John F. Kennedy a los ciudadanos: no se pregunten ustedes qué hace el Estado por nosotros. Preguntémonos en algún momento qué hacemos nosotros por nuestro país, qué hacemos nosotros por el Estado. Y sentemos cabeza y realmente, ¿en qué apoyamos? En lo mínimo, lo máximo, apoyemos al Estado, a la Policía Nacional. No hacer la justicia por nuestras propias manos, sino que participemos de estos programas. Son muy bonitos, de verdad. Llevar ustedes algo nuevo a las comunidades, hablar de seguridad, hablar de un apoyo. Hay muchos programas, por ejemplo, las redes de comunicación apoyo. Decimos que una bantela hace más que un fusil en la mano, porque la bantela o un medio de comunicación está informando a la comunidad, está informando a las autoridades sobre un acto delictivo y estamos quizás previniendo y a su vez educando para evitar esta violencia. Este martes 15 de febrero vence el plazo para que los contribuyentes responsables del impuesto de industria y comercio hagan sus pagos de manera oportuna con el descuento del 10%. Asimismo, el sábado 26 vence el plazo para que los propietarios de predios urbanos y rurales hagan sus pagos con descuento del 10%. La secretaria de Hacienda del municipio de Fomeque, Paola Rico Romero, precisó los alcances de estos beneficios tributarios. Estamos invitando a todos los contribuyentes, tanto de impuesto predial como industria y comercio, a que se acerquen a la tesorería y cancelen sus obligaciones fiscales de predial en el mes de febrero hasta el día 26, sábado, tenemos descuentos del 10%. Este impuesto reclaman su factura en la tesorería y lo pueden cancelar en el Banco Popular. El de industria y comercio, el descuento se vence el 15, el día martes se paga en la tesorería y tiene descuento del 10%. ¡Ay, su merced, que a la izquierda no! ¡Tuerzas en la tuitica! ¡A la derecha! ¡Déjelo, pues, su merced! Aquí estamos, en los 106.4 FM de su radio, para acompañarlos hoy y siempre. Chingaza Estéreo, radio de verdad. Y hasta aquí, estimados oyentes, el resumen de las más importantes noticias de la presente semana desde Chingaza Estéreo, con mucho gusto para nuestro magazine Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Patricia, y por favor, continúe usted. Muchísimas gracias, Darío, por su participación en esta emisión Recorriendo Cundinamarca con sentido de unidad y trabajo por el centro del país. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, Recorriendo Cundinamarca. Y ahora en este recorrido por el departamento de Cundinamarca nos vamos para la región de Gualibá, exactamente para el municipio de Vergara. Desde allí todo el equipo de trabajo de la emisora Frecuencia 5 nos informa. Bienvenidos. Frecuencia 5. Muy buenos días a nuestra amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hacemos un recorrido de las principales noticias del municipio de Vergara. El SENA, a través de los aprendices del Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas, invitan a los representantes legales y a las juntas directivas de las empresas organizadas, tanto activas como inactivas del municipio, con el fin de recibir el asesoramiento de atención pertinente del saneamiento contable, legal, tributario y registro mercantil que se les ofrece en el transcurso de la semana. Señor empresario, es de su interés hacer la actualización tributario mercantil de su empresa. Los aprendices del Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas del municipio de Vergara tienen el gusto de prestar los servicios pertinentes con el fin de que su empresa continúe en el desarrollo económico acorde con las normas o se procederá a su disolución, liquidación, según el caso en particular. Para mayor información, comuníquese con la Secretaría del Despacho Municipal, teléfono 845-9109, celular 310-296-5135, 322-59-7532. Por otra parte, se convoca a todos los ganaderos a una reunión el próximo 7 de marzo con el fin de conformar la Asociación de Ganaderos del municipio de Vergara, que se llevará a cabo en las instalaciones en la Plaza de Mercado a partir de las 10 de la mañana. Invita a la Alcaldía Municipal y los ganaderos en general. La Administración Municipal se permite informar a la comunidad subsidiadas EPS con vida y Ecoxos que desde el 7 al 19 de febrero se llevará a cabo el proceso de traslados entre EPS, vigencia 2011, dando cumplimiento al acuerdo 415 del 2009. Los horarios se establecerán de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Las personas que estén interesadas en realizar los traslados de EPS deberán cumplir con los siguientes requisitos. Solo podrá realizar el traslado el cabeza de familia o en su efecto delegar en forma escrita a un miembro del núcleo familiar mayor de edad. Presentar documentos de identidad originales y copias de las personas correspondientes al núcleo familiar. El cabeza de hogar debe haber permanecido mínimo un año afiliado a su EPS. Para realizar este proceso, sin importar el tiempo de sus miembros del núcleo familiar, anexar ficha del CISBEN correspondiente al núcleo familiar. El traslado se realizará para todo el núcleo familiar. Entre tanto, el Colegio de Nimaima cuenta con 275 alumnos de primaria y secundaria de la parte urbana y del sector rural 97 alumnos. De igual forma, se dictan clases los sábados a partir de las 7 de la mañana para las personas que no han terminado su bachillerato. El colegio está a cargo de la rectora Graciela Garzón Cifuentes. La biblioteca municipal presta sus servicios tanto externos y consulta en sala de libros para toda la comunidad. Además, ofrece servicio a internet gratuito. Se le da prioridad a los alumnos, también promoción y animación de lectura. Los horarios de atención van de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Se encuentra a cargo de Yasmín Roballo Sánchez. Por otra parte, también hay un cuerpo de bomberos voluntarios de 10 integrantes al servicio de la comunidad, las cuales dictan conferencias y han estado en el municipio de Nocaima apoyando esta comunidad. Para mayor información, comuníquese al 314-280-6169. 314-280-6169. Este fue el informe de la emisora Frecuencia 5 desde el municipio de Vergara. Frecuencia 5. Y ahora la información desde el municipio de Pacho. Llega el Rally Raider Cundinamarca. 400 kilómetros de recorrido con adrenalina y turismo en motos, cuatrimotos y camperos 4x4. No te pierdas el paso de esta aventura por Cundinamarca, saliendo el 12 de febrero a las 2 de la tarde de Mosquera, pasando por Madrid, Bojacá, El Ocaso, Cachipay, Anolaima, Quipile, San Joaquín y Anapoima. Y el domingo 13, saliendo a las 7 de la mañana de Anapoima, San Joaquín, Quipile, Pituima, Sasaima, La Vega, Nocaima, Vergara, Guacamayas, Serín, Zapacho, San Cayetano, Cogua, Gachan, Sipa, Guatavita y Huasca. Invita a Aguardiente Néctar. Si vas a tomar, entrega la llave. El próximo domingo 13 de febrero continúa el rally por los municipios del departamento de Cundinamarca. Y para Recorriendo Cundinamarca hablamos con la doctora María Claudia de Garavito, integrante del Consejo Municipal de Cultura de Pacho, que nos habla del recorrido de los participantes de este rally por el municipio de Pacho. Aquí por Pacho van a pasar el próximo domingo, vienen de hacer un recorrido bastante amplio desde el sábado. Es una competencia que viene, sale desde Madrid, Cundinamarca el sábado, está llegando aquí a Pacho el domingo hacia las 11 de la mañana, vienen por la vía Vergara, Guacamaya, Serinza, vienen al punto que nosotros conocemos de Serinza Compera Pacho por el punto Pachorizos. Suben por toda la vía del barrio La Palmita, llegan hasta la bomba Brío, ahí cogen hacia la izquierda por la revuelta que conocemos vía La Palma, para tomar el barrio La Crinolina, bajan por la Ferrería porque ellos se dirigen en su competencia hasta San Cayetano. De San Cayetano siguen a Cogua, Gachancipá, Guatavita, Huasca, donde ahí termina la competencia. Es una competencia, digamos, un poquito larga, porque como son varias categorías, las categorías las van sacando de acuerdo a los tiempos que ellos van logrando. Primero sale moto, después sale el campero, después salen las cuatrimotos. Son varios vehículos, son bastantes vehículos, no sabemos cuántos vehículos son. Pero yo quiero que toda la comunidad nos acompañe, porque es una competencia que creo que es la primera vez que se hace por esta zona ese tipo de competencia. La policía, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja nos van a acompañar. Queremos que todas las personas nos acompañen a ver este espectáculo, pero manteniendo un orden que nos exijan la policía, la defensa civil, para que no vaya a suceder ningún problema. Los vehículos vienen compitiendo a cierta velocidad, pero cuando ellos entran aquí a la parte urbana tienen que disminuir la velocidad. Pero ojalá pues los niños los controlemos para que no vayan a cometer ninguna imprudencia. Sí, ¿qué se conoce ya qué cantidad de participantes estarán estarán pasando aquí por nuestro municipio y el horario más o menos establecido o no? Pues el horario, de acuerdo al calendario de la temporada que nos enviaron, dice Pacho desde las 11:15 de la mañana hasta las 2:45. ¿Sí? Sí, un rango bastante amplio, ¿no? Sí, por eso digo que va a ser una competencia extensa, por lo que los van sacando de acuerdo a sus tiempos. Sí. Entonces no todos salen al tiempo. Otra cosa que les quería comentar es que se les pasó la noticia a las distintas transportadoras. Entonces la salida de esos vehículos de Pacho hacia Serinza o hacia San Cayetano, o de Serinza hacia acá o de San Cayetano hacia acá, durante ese tiempo no va a haber transporte porque las carreteras están, se van a cerrar, están con esa competencia. Sí, señor. Perfecto. Y hay que también recordar que esto es válida del campeonato, la primera válida del campeonato nacional de rally, ¿cierto? Bueno, yo no sabría decirle a don Humberto si es el primer rally, pero digamos, es un evento que está realizando la gobernación de Cundinamarca. Sí. Y con Copa Néctar, o sea, la premiación la da Néctar. Sí. Tengo entendido que entre hoy o mañana van a venir unos funcionarios de la gobernación que van a digamos, hacer como un recorrido desde Serinza hasta Pacho para determinar las distintas zonas por donde ellos van a pasar. Sí, otra inquietud que tengo, ¿hay participantes por acá de nuestro municipio, de la región, se conoce algo? No, no se conoce la participación, pero yo estuve hablando con uno de los miembros de un club que existe aquí de motocross para ver si ellos les hacían un acompañamiento a la categoría de turismo, que ellos van a entrar al Parque Central para hacerles un recibimiento el domingo después de su llegada aquí a Pacho. Pero solamente la categoría de turismo son los que van a dirigirse hacia el Parque Central. Sí, eso también es bueno aclararlo, porque así como usted nos decía, hay categoría de competencia y categoría de turismo. Entonces, pues esta información para toda la comunidad. Entonces vamos a repetir, entre las 11 y 15 de la mañana y las 2 y media. 2:45. 2:45, sí, entonces 2 horas, casi 3 horas. 3 horas más bien larguitas que vamos a tener la oportunidad aquí para compartir. Y reiteramos que los que van en competencia van a entrar por allí, por el sector de La Palmita, por Pachorizos. Vienen por allá del lado de Cerinza, pasan por Compera, La Moya. Por estos lugares vienen a salir a Pachorizos, llegan a la instalación de servicio en la avenida Novena. Voltean por ahí a salir a la curva, a la revuelta, y toman la vía La Crinolina para salir hacia San Cayetano. San Cayetano. Las personas, digamos, de Llano de las Haciendas los pueden acompañar viéndolos pasar allá hacia San Miguel, Portugal, San Cayetano. Sí, y también, pues bueno, invitar a la comunidad, pues precisamente, claro, para que estemos por allá. Pero antes vamos y nos damos una caminata. Sí, señor, así es. Bueno, así muy es. Bien. Pero me parece muy importante que los pachunos acompañemos este rally Cundinamarca Copa Néctar, porque pues es un evento que no lo vemos todos los días por acá. Sí, y eso también sirve para promover, ya usted nos decía, una parte que es la competencia y otros que vienen también en como aporte turístico también. La categoría en turismo. Ellos también vienen en cierto grado de competencia, sino que son los más rezagados, por lo que van de turismo por cada municipio, mirando, tomando fotos, conociendo. Invitamos a todos los habitantes de las diferentes poblaciones para que salgan y observen y apoyen además a estos participantes del rally que se realiza por el departamento de Cundinamarca en este fin de semana. Recorriendo Cundinamarca. Pacho Estéreo, Radio de Unidad. Y ahora presentamos información del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Nos acompaña la doctora Leonora Barragán, directora regional del SENA, y ella nos habla sobre el Tecnoparque, proyecto que se implementa en el municipio de Pacho. Doctora Leonora Barragán, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy cordial para ustedes en la mesa de trabajo y para todos los oyentes. ¿A qué debemos ese honor de tenerla por aquí en nuestro municipio? Queremos preguntarle cómo va nuestro Tecnoparque. ¿Qué novedades hay para el SENA con el SENA este año 2011? Muchas gracias, un saludo de verdad, de feliz año y mucha suerte, salud y cosas buenas para todos este año 2011. Bueno, de acuerdo con los compromisos que tuvimos, que realizamos en el marco de un encuentro con el Consejo Municipal el año pasado, cuando presentamos la propuesta concreta sobre la implementación del Tecnoparque, y después de haber recibido la donación de la finca por parte de la administración municipal, con la venia del señor alcalde, después de haber sido autorizado mediante acuerdo municipal por los señores concejales, implementamos entonces, pusimos en marcha el proyecto y logramos que la entidad, que nuestro SENA en cabeza para entonces del doctor Darío Montoya, nos asignaron los recursos, una cifra bastante importante. Ya ascendimos a 4.200 millones de pesos. Estamos trabajando con toda la implementación de las diferentes unidades productivas en la finca que van a tocar de frente el sector pecuario, agrícola y agroindustrial. Y también nos involucramos de lleno con el tema del turismo, que son la constante para nuestra región, que obedecen a esquemas de pertinencia y una demanda sentida de todos los muchachos y muchachas de nuestra provincia de Río Negro. Así las cosas, ya tenemos un internado que está en marcha, ya tenemos muchachos internos en los programas de producción agropecuaria y construcción, y tenemos ahora, en estos 15 días, están las mujeres, ya llegaron 57 muchachas que están tomando el curso de administración de empresas agropecuarias y de gastronomía. Lo que pretendemos con esto es entregarles a los muchachos competencias para que regresen a su municipio para montar proyectos productivos en el marco de la formación con el SENA. En el centro, en nuestro parque agroindustrial, ya se iniciaron las obras de construcción de los alojamientos y justamente ayer estábamos recibiendo todos los implementos que hemos comprado por cifras bastante importantes. Ya nos llegaron tractores, todos los equipos de agricultura de precisión, estamos montando torre para certificación en alturas, estamos ya próximamente a llegar, van a llegar todos los emovientes, todos los insumos para la alimentación de los de estos animales. Luego, pues lo que hemos hecho es honrar la palabra, honrar el compromiso que hemos hecho con toda la región, y como representante del SENA en esta región del país me siento muy complacida por los logros obtenidos hasta ahora. Pero ¿cuándo podemos decir ya, listo, terminamos con esto, iniciamos el proceso muy, pero muy, muy en serio? No, la verdad es que cuando estamos hablando de un tecnoparque, nunca está terminado. Un tecnoparque está en permanente, constante evolución. Lo que sí te puedo decir es que tenemos la construcción de los alojamientos, deben ser entregados finalizando el mes de mayo. Y todas las adquisiciones que hicimos el año pasado, que ya están siendo entregadas, terminan de recibirse a mediados del mes de marzo. Y continuamos nuevamente con nuestros proyectos, procesos, porque todos los días estamos innovando, estamos creando proyectos nuevos de formación. Luego esto es una constante evolución para estar ya en un nivel que podamos permitir el acceso a la comunidad para que evidencie cómo se han montado las unidades productivas, las iniciales, para que evidencien cómo viven nuestros aprendices, para que conozcan nuestra escuela de gastronomía, que ya también inició su construcción. Yo creo que estaríamos hablando más o menos del mes de julio, pero como les digo, es un proyecto de innovación que está en constante evolución. A nivel del SENA regional Cundinamarca, ¿qué impacto ha tenido pues la construcción, la implementación del tecnoparque aquí en Pacho para esta región de nuestro departamento? Pues la verdad es que en Cundinamarca no existía un tecnoparque. Es el único tecnoparque que tenemos para el sector agropecuario y es el tecnoparque número 8 a nivel nacional. Luego estamos generando realmente un impacto enorme. Nosotros no solamente estamos abriendo las puertas de los espacios de formación e innovación para los muchachos de la provincia de Río Negro, sino para todo el departamento. Entonces el impacto ha sido muy importante, y lo mejor es que ya tenemos, ya la gente ha venido conociendo lo que está pasando con nosotros y tenemos una demanda ya registrada de cupos. Lo que hemos tratado de hacer es priorizar los cupos para los muchachos de Río Negro y de la zona de occidente de Cundinamarca, por quienes nació inicialmente el proyecto. Pero en la medida en que se van presentando oportunidades, los muchachos van a tener la opción de acceder a nuestro tecnoparque. Recordemos que el gran lema de este programa es la gratuidad, y esa gratuidad se refleja en la medida en que los muchachos tengan acceso a conocimiento, que es totalmente gratuito, tienen acceso a alojamiento, alimentación, y tienen toda la seguridad dentro de un esquema de formación del SENA que le permite a los padres de estos muchachos estar completamente tranquilos acerca de las oportunidades que ellos están recibiendo partiendo de los esquemas de formación de la entidad. Luego yo creo que ahí tenemos nosotros la oportunidad de servir a Cundinamarca y al país entero, que no somos ajenos a las necesidades de los chicos, y ahí las tienen a la mano para que las aprovechen. En la información desde el municipio de Pacho, les acompañamos Humberto Barriga y Patricia Rodríguez. Y estamos llegando al final de Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Agradecemos a todos nuestros compañeros de las diferentes emisoras del departamento por su aporte y su participación durante cada 8 días. Es la red RECO y ARMEC unidos para entregar a todos los oyentes la información del departamento de Cundinamarca y acompañándoles en este proyecto como resultado de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Les acompañó Patricia Rodríguez en la conducción de este espacio. Nos encontramos la próxima semana en Recorriendo Cundinamarca. Para todos, un muy feliz fin de semana. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!